La empresa Mastercard, la marca de tarjetas de crédito y débito, se fundó en 1966. Tiene su sede en Nueva York y, viendo la aparición de empresas que dan soluciones de pagos móviles, apuestan por tecnologías seguras, accesibles y cómodas. Maxion, vicepresidente ejecutivo de productos de pagos emergentes de Mastercard, nos explicó las novedades de la compañía. World Congress siempre es una oportunidad para reunirnos con una serie de participantes en la industria, no solo de móviles, diría yo, sino de tecnología en general. Y es una oportunidad también para nosotros de mostrar las cosas en las que estamos trabajando. Muchas de estas son realmente están en etapas de prototipo e innovación o que están ya listas para salir al mercado. Si has paseado por nuestro stand, tenemos soluciones que van desde el uso de biometrics, todo lo que es biometría para soluciones de seguridad en lo que es pagos, validación de consumidores, etcétera. Soluciones que incluyen temas como remesas y cómo hacemos esto más fácil y simple en muchos países del mundo, cómo conectamos a diferentes tipos de dispositivos, a soluciones mucho más avanzadas para consumidores, digamos, de un mercado más sofisticado, que incluyen servicios para lo que es, no sé, el uso de pagos en lugares de venta donde no tienes que ir por los métodos tradicionales de pago. Puedes pagar en la mesa, puedes hacer tus pedidos en tu móvil y digamos, conducir toda la transacción sin tener que ir por todo el tránsito normal y el tiempo que te toma. Finalmente, lo más sofisticado que estamos enfrentando es una integración que ya veníamos trabajando hace tiempo con Ford, que es cuando uno comienza a hablar de esto, que es el Internet de las cosas, el Internet of Things, que es la integración de los smart cars, los carros inteligentes. En nuestro caso es la integración del móvil con toda la tecnología de autos para que tú puedas hacer ordenamiento, por ejemplo, de comida, bebidas, mientras estás manejando. Entonces, el lugar donde frecuentemente paras a hacer tus compras, ya no tienes que hacer la cola o hacer la espera, sino simplemente pasas a hacer el recojo. La transacción ya ha sido pagada desde tu medio de pago que está tokenizado, que está dentro de tu dispositivo móvil, o incluso puedes hacer otras transacciones asociadas al auto. Vas a la administración de gasolina, llenas combustible, cargas combustible, puedes hacer el pago desde el móvil sin tener que sacar tu plástico o ir a hacer la transacción. Entonces, tienes una gama de soluciones que van desde lo que llamamos inclusión financiera, situaciones mucho más simples, a segmentos de consumidores mucho más sofisticados, que comienzas ya a hablar de la integración de soluciones móviles con tecnología del Internet de Cosas. Cosas que no hemos presentado esta vez, pero que también están, que presentamos de hecho en algunos eventos hace a principios de año, están uno, la integración a todo lo que son appliances. Por ejemplo, tenemos refrigeradoras o lavadoras que están integradas a medios de pago electrónicos, lo cual elimina la necesidad de efectivo en todas estas transacciones o te permite en muchos casos el reordenamiento de productos cuando llegas a cierto límite de pedidos. Entonces, eso ya está integrado y se hace una carga directa a tu monedero electrónico, a lo que estés utilizando en ese momento. Esos son tipos de soluciones que estamos viendo. O otras soluciones que están en el espacio de los wearables, que son, hemos invertido en una compañía que permite la autenticación de los consumidores a través de tu electrocardiograma. El electrocardiograma, o sea, el ritmo cardíaco es tal como la huella digital, es muy diferente de persona a persona, es individual. Y esto lo que hace es que mientras tienes este dispositivo, estás utilizando este dispositivo, cualquier dispositivo que requiera una validación del consumidor puede hacer esta validación sin que tengas que usar un password, sin que tengas que usar nada, ¿no? Puedes abrir puertas, puedes entrar, hacer tu login en tu ordenador, puedes hacer un pago electrónico mientras tienes este dispositivo puesto. Cada vez que te desconectas, vuelves a conectarte, tienes que volver a autenticarte, hacer una autenticación del consumidor para que puedas utilizarlo muy bien. Con esto también simplificas en mucho tecnologías de, o sea, recordar múltiples passwords, múltiples usuarios, todo esto ya está validado. Entonces, yo diría que muchas de estas cosas están hoy día en desarrollo, muchas ya están y existen. Es lo que hemos presentado hoy día es cómo estamos integrando estas soluciones y cómo con esto estamos creando mejores oportunidades para los consumidores en cuanto a elevar sus condiciones de vida, mejorar las condiciones de vida de los consumidores, proveer mejores soluciones para los consumidores. A Max Ion, vicepresidente ejecutivo de productos de pagos emergentes de Mastercard, le preguntamos también por la integración de sus productos con los dispositivos de la compañía de la manzana. No, claramente Apple es un participante importante en la industria. Hay una, yo diría que hay un segmento de consumidores altamente leal a Apple, y la calidad de los productos de Apple es indiscutible. ¿Sabes? La calidad de los productos y la integración de estos productos en la gama de productos que Apple va desarrollando, claramente la integración de estos y que estos funcionen conjuntamente es un tema importante. Para nosotros es un honor tener esta alianza con Apple, en la cual no solamente es hacer pagos, sino en realidad es cada solución que nos permita mejorar las condiciones del consumidor, cómo estas soluciones pueden ser integradas a los múltiples dispositivos de Apple. Hoy día hablas del iPhone 6, las tablets van a tener las mismas capacidades que hoy están en el iPhone, los wearables tendrán las mismas capacidades, todo esto ya ha sido anunciado, es simplemente parte de cómo esto se va a ir desplegando, pero claramente estamos trabajando en seguir integrando muchas de las demos que tenemos en nuestro stand hoy día, como por ejemplo el tema de Smart Cards, dentro de las soluciones de Apple, y para que justamente consumidores que son leales a Apple tengan los beneficios de todo lo que está pasando alrededor de esto. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.